La muerte de Romina Marín Ríos fue producto de insuficiencia cardiorrespiratoria traumática, destacándose orificio por proyección de arma de fuego y quemaduras en grado de calcinación, con signo de mortality positivo, presencia de negro de humo en tráqueo. Signo de vitalidad que determinará, si es posible, por el grado de descomposición y quemaduras, por pericia anatomopatológica, su secuencia. Con respecto a la data de muerte, el cadáver no presenta elementos que permitan una aproximación fidedigna, al perderse signos como divideces, rigidez, pérdida de la temperatura corporal, etc., por la gran calcinación a la que fue sometido y estar expuesto a factores climáticos. Se puede inferir por datos de autopsia, como el signo de mortality, negro de humo en tráquea, hemorragia en base de tórax derecha, que la misma podría haberse producido en el lugar del hallazgo. Bien. La parte que realmente tiene la palabra se va a formular para mí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Doctor, buen día. Buen día. Siempre en consideración, ¿no?, de la autopsia que usted practicó, ¿usted recuerda si en algún momento le efectúan algún análisis de rayos X, ¿qué puede divisar usted en el algo extraño? Se han hecho radiografías de cráneo, de tórax y de pie derecho. Uh-huh. En el cráneo no ha dado, digamos, ningún signo de importancia. Bien. Y en tórax, en la base derecha del tórax, en la zona prácticamente diafragmática, sí, se visualiza el proyectil de arma de fuego. Usted dice que en la zona del tórax se encuentra el proyectil de arma de fuego. Y en esa zona, digamos, ¿usted encuentra algún orificio en el cuerpo que sea compatible con el proyectil encontrado en el divisado por la radiografía? No a nivel radiológico, pero sí el examen histoscópico a nivel externo. Sí. Visualizamos un orificio que podría ser de entrada debajo del homóplato derecho, en la unión del tercio externo con el medio. Digamos, pero ¿de qué parte? ¿De la parte del pecho, la parte de la espalda? De la espalda. No, debajo del... ¿Podría señalarlo, digamos, con una... Por... Bien, que quede consta así, por favor, acá atrás. Deje la contacto, doctor. ¿Usted identificó, o si es posible, algún punto de vista médico, algún signo en el cuerpo de Romina que permite pensar que ella estaba viva al momento de que se haya prendido fuego? Sí, se pudo objetivar a través de la extracción de la primera porción de la tráquea, lo que se denomina signo de Mortality, o negro de humo en tráquea, lo cual es un signo inequívoco de que la persona estaba viva al momento de estar prendido. ¿Usted que conta el acto que manifiesta el testigo, doctor? Sí, la última parte, la última frase. Otra cuestión, yo sinceramente en medicina mucho no entiendo. ¿Qué significa que la muestra se lave? ¿Existe ese término en la jerga y que la muestra llegue lavada? Por ejemplo, la tráquea. A lo que se puede hacer referencia es que una vez que se recolecta la muestra y se coloca en formol, que probablemente pueda o no descolorar el tejido. Pero en este caso me resulta difícil creer que se descolore. Eso sería más bien respuesta de un anatomopatólogo. Bien, es decir que hay más riesgo de que la muestra se decolore al momento de efectuar la anatomopatología que en el momento de realizar la autopsia. En el momento de realizar la autopsia está intacto, o sea, uno visualizar no tiene la más mínima duda del color que tiene la tráquea. La tráquea anatómicamente tiene un color blanco nacarado. O sea, un signo normal, ¿no? ¿Usted recuerda si el proyectil afectó algún órgano vital en el cuerpo que pudo precisar eso? Lo que puedo deducir como forense es que el proyectil, para ingresar a la cavidad torácica, debe indefectiblemente romper la pleura, lo cual en un primer momento ya está provocando un hemotórax, que se maneja con una presión en la expansión del pulmón, que está condicionada por la indemnidad de la pleura. Así que al romperse, el pulmón tiende a colapsarse y a generar de entrada una insuficiencia de tipo respiratorio. Bien. Y con esa patología, digamos, que usted acaba de relatar, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que la víctima puede llegar a fallecer? Y eso es impredecible desde el punto de vista de la investigativa. De todos modos, yo deduzco por la hemorragia que produjo el proyectil, además del primer motor, por la estructura de la pleura, una hemorragia cuantiosa, porque si bien nosotros encontramos aproximadamente 200 centímetros cúbicos de un líquido hemorrágico maloliente y digamos de muy mala calidad para muestra, por eso no se lo extrajo, puede haber sido mayor la hemorragia por el efecto del calor, por la deshidratación. Nosotros lo que encontramos fue 200 mililitros, pero no quita que haya sido un poco más debido a la acción del calor que haya deshidratado ese líquido. Bien, bien. Digamos, también siempre desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que una persona, por más que no tenga pulso, al intentar identificarlo con el tacto, sea en la muñeca o en el cuello, al no sentir ese pulso, que la persona todavía esté viva? Porque el pulso, disculpe, sea muy, muy, casi imperceptible para una mano no entrenada. Una mano no entrenada puede quizás no percibir un pulso, de todos modos, yo diría que en este caso, una persona que pierde la conciencia puede tener una hipotensión muy marcada, pulsos muy débiles, quizás para una mano no experta, imperceptible. Que quede constancia en acto, por favor. Deje la constancia. Que constancia es una persona que padece una hipotensión, pero la persona está viva. No necesariamente, o sea, en este caso, hablando del proyectil, de la hemorragia, se genera lo que se conoce como hipovolemia, disminución de la tensión arterial, de todo lo que es incluso la parte ventilatoria, y la frecuencia cardíaca puede llegar a acelerarse al contrario de lo que es la hipotensión, porque como manera compensatoria, una persona que tiene una hemorragia acelera su pulso automáticamente. ¿Y qué es el shock hipovolémico, doctor? El shock hipovolémico es la condición que produce una pérdida de sangre importante a cualquier nivel del cuerpo, ya sea hacia el exterior o hacia el interior, como en este caso se llama lo que se denomina un tercer espacio. O sea, la sangre al salir de los vasos sanguíneos pierde su función de oxigenación y hace un descuido, entre comillas, de la oxigenación al cerebro. Entonces la persona queda en una minusvalía muy importante. Eso hace que la persona no tenga, digamos, conciencia en este caso, por ejemplo. Bien. Y con las lesiones que usted identifica en el cuerpo, con más ya de shock hipovolémico, usted dice que no es posible precisar cuánto tiempo, digamos, puede hasta que fallezca la persona. Yo puedo, digamos, inferir que se trató de una agonía larga y lenta. ¿Y qué constancia en acto, por favor? Porque es una hemorragia, digamos, que se ha hecho en forma, en forma de nada, en forma solapada, que se ha ido produciendo y eso. Quizá por la juventud de la víctima se pudo mantener con vida en este tiempo, imagino que puede ser eso. Que quede constancia en acto también, por favor. Deje la constancia. Doctor, en la autopsia también se determina algún otro signo, quizá alguna fractura, algo por el estilo. Algo llamativo fue. En primer lugar, me adelanto un poco. Sí, sí. El orificio de entrada que tiene debajo del homóplato derecho, nosotros colocamos un estilete blanco, que fue fotografiado por policías por división de homicidios, donde coincide el orificio con el punto final de la bala como la trayectoria probable del proyectil. Eso lo digo a modo de diagnóstico externo. Y otro signo importante que descubrimos es la fractura del pie derecho, la articulación tibio-carciana, donde el pie estaba prácticamente desprendido, estaba muy, muy calcinado. Lo que no se pudo determinar por el estado de calcinación que tenía el pie es si eso fue una lesión vital o no. Bien, entiendo. ¿Y para el calor puede generar una fractura o la fractura se produce por otro motivo? Y están las dos alternativas. Si esa persona fue arrojada y la caída por el peso que tenía la víctima, aproximadamente 60 kilos, podría, en forma vital, haberse hecho la fractura, o el fuego también puede haber hecho. Doctor, un cuerpo sin vida, es decir, un cadáver, ¿qué diferencia de peso tiene con un cuerpo que se encuentra vivo, digamos? En este caso la diferencia puede darse por el estado de calcinación, por la gran deshidratación que sufre el cuerpo, es donde más se puede considerar pérdida de peso debido a la acción del fuego. Bien. Pero no muy. Claro, pues digo que. digamos, pero cuando un cuerpo fallece, digamos, en cuanto a la manipulación propia del cuerpo, ¿es más complejo que trasladar o que maniobrar con un cuerpo vivo? Es que hay una instancia que es importante, el tema de la rigidez, que comienza a instalarse en un primer momento, de manera descendente, comienza por los músculos más enteros, más selectivos. Al cabo de 12 horas en la rigidez completa, después a las 24 horas ya se invierte el proceso y se vuelve a la flacidez o al sitio del cuerpo. Es decir, que no podemos afirmar que un cuerpo sin vida es un poco más pesado que un cuerpo con vida. Ahí lo daría el tema de la deshidratación. Obviamente, un cuerpo que es sometido a un alto poder del cuerpo, al calcinarse, obviamente llega en prisa en la deshidratación. Importante, ¿no? Que no lo puedo cuantificar. No, no tengo más preguntas. Sí, doctor, para que nos ratifique lo que ustedes refieren. Usted refiere que supuestamente, a partir de la autopsia que hizo, cree o considera de que supuestamente el óbito de la víctima se produce en el lugar donde fue encontrado. Y eso lo dice usted a partir de que encuentra en la tráquea de la víctima, encuentra negro de humo. Correcto. Es decir, ¿hay posibilidad, por ejemplo, de una persona fallecida, que esté muerta, alguien se arroja a una persona muerta, luego se le prende el fuego, tenga negro de humo en la tráquea? Únicamente se produce si la víctima respira. Y creo que se que condicionar la manifestación. ¿No hay ninguna otra posibilidad? No. Le digo esto, porque recién pasó por acá por el doctor Bedini. El doctor Bedini dice que no contactó el chingo de montar. No contactó y supuestamente podría haber sido lavado una de esas piezas anatómicas que él entró a considerar. Es decir, ¿por qué hay esa disparidad con lo que usted hizo cuando hace la autopsia y con lo que el informe patológico, anatomopatológico que hace el doctor Bedini? Es decir, ¿por qué cree que hay esa disparidad, el criterio, lo que fue? Podría deberse a lo que me había preguntado el doctor hace un rato, que es algún tipo de decoloración que pueda tener la tráquea por la acción del formol. No nos olvidemos que las piezas quirúrgicas de extracción de autopsia, cuando son piezas pequeñas se hacen a una dilución del 10%, cuando son piezas más grandes de un 20%. ¿Para cuánto incide eso en decolorar una pieza anatómica? Ya estaría, digamos, ganando un factor. De todos modos, hemos sacado fotografías de toda la autopsia y al momento de extraer la tráquea, tiene un color inevitablemente negro oscuro. Y el circunstancia en alta lo manifiesta el doctor, que era un color inevitablemente negro. Hay un dato más. Sí. En uno de los pies de la víctima tenía ampollas. Las ampollas se producen únicamente en una persona viva. El doctor Bedini. Patólogo dice que también se pueden producir una persona que ha fallecido, eso es lo que dijo él. Yo le hice la pregunta y dice que también a una persona fallecida se le pueden producir ese tipo de enjollamiento. ¿Es cierto eso o no es cierto? Es muy, muy altamente probable que la ampolla sea lesión exclusiva en el estado vital. Está descrito en una amplia bibliografía donde hace ampollas solo en personas vivas. Es más, las ampollas están rodeadas de un eritema dentro y fuera de la ampolla, el cual tiene un líquido de albúminas y de leucocitos, así figura la parte química de la lesión, donde una persona viva tiene ampolla. Una persona muerta, es más, una persona muerta usted le arroja agua hervida y no se le hace la ampolla. No se le hace la ampolla. Quiero que se que conda ese dato que manifiesta el testigo de la constancia. Que la persona fallecida se le arroja agua caliente, hervida, y no se le hace la ampolla. No se le hace la ampolla. O sea que eso es incontrastable, doctor, eso es lo que usted manifiesta. Muy evidente. Muy evidente. Sí, muy probable. Lo ha comprobado también, ¿no? Extraído de la bibliografía médica, ¿no? O sea, usted asevera, entonces, en definitiva, que supuestamente el óbito de la víctima se produce en el lugar donde estaba siendo calcinado. Por los datos extraídos como hallazgo de autopsia, yo no tengo dudas. ¿No tiene dudas? Ninguna duda, y afirmo de manera contundente que el negro de un traje sino de montaje, signo patognomónico y exclusivo, es cuando una persona respira humo. Si la víctima estuvo ahí, viva, definitivamente. No, yo no tengo duda. Sí. Quiero que se deje contarse en acta lo que manifiesta el que no tiene ninguna duda de que la persona estaba viva y se produce la muerte. No le vamos a perder. Gracias. Usted dice que la tráquea únicamente puede oscurecerse cuando la víctima respira humo. Correcto.